Radio. Radio. Cosmic. Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Bienvenidos sean todes, todix y todas ustedes a esta nueva emisión de Alquimia Herética, Ciencia, Filosofía y Música desde las Constelaciones Feministas. La noche de hoy estamos particularmente felices por varios motivos, ya les contamos. El primero porque la música de la que estaremos disfrutando en esta ocasión es música hecha por mujeres africanas y afrodescendientes. Es un programa, un contenido que desde hace mucho tiempo, quizás desde que se pensó el proyecto de este programa, pues habíamos querido compartir, así que nos hace muy felices poder ahora compartirlo. Y hay que decirlo, es música que compartimos a la par de un momento que reclama visibilidad, un momento histórico, podríamos decir, en el que nombrar las experiencias, las vivencias, las resistencias y las creaciones afro y o negras puede hacer pues la diferencia de vida o muerte. Un momento en el que resuena alrededor del mundo el movimiento político social Black Lives Matter y que se extiende en el reclamo de la defensa de las vidas precarizadas, vulneradas, por años esclavizadas, explotadas, ignoradas, ¿no? Pero que ahora se ponen al centro para colocar la demanda, el reclamo político, ¿no? Y que hace que potencializa esta presencia, potencializa todos esos saberes, memorias, archivos que se llevan y viven desde estos cuerpos y desde estas vidas, perdón. Entonces, este programa, desde las voces y la creatividad de las mujeres que escucharemos hoy, así como el personaje que abordaremos, Wangari Maathai, y por supuesto el tema que es pues la búsqueda de formas otras de hacer biología, ¿no? Está dedicado a las luchas y demandas de las mujeres, tanto africanas como afrodescendientes, en la intención de resignificar, de revisar, de traer a este momento las diferentes experiencias, saberes que esta presencia puede darnos para reficcionalizar, para volver a buscar, para explorar maneras de interpretar la vida, ¿no? El bios, si ustedes recuerdan en sus clases, la etimología, una de las etimologías más recurrentes, ¿no? Quizás de las más recordadas será esta, el bios, vida, y con ello, o sea, reinterpretar la vida, este bios, y con ello su estudio, su conocimiento, ¿verdad? Ese logos que hemos problematizado tanto y que tratamos en muchos sentidos de reinterpretar, de construir, de desarticular para volver a ser, para volver a tratar, para hacer una hermenéutica otra de qué se entiende por ese estudio, qué se entiende por ese conocimiento. Y entonces, ¿cómo poder entender una forma de vida distinta para nosotras aquí en Alquimia? Significa también entender un conocimiento distinto, un ejercicio de conocer, un encuentro, si recuerdan, si van tomando clases, perdón, si van tomando notas, no, si clases, para nada, Alquimia Herética no quiere hacer clases, pero si van tomando algunas notas mnemotécnicas, ¿verdad?, de lo que hemos comentado en distintos momentos en Alquimia. Pues sí, ¿no? El reinterpretar, resignificar, el hacer otra manera, proponer otra manera, una práctica otra de conocer, ¿no? Y bueno, esto necesariamente, ¿verdad? Lo que hace el programa, lo que intentamos hacer continuamente en el programa, que es desde la crítica y las constelaciones feministas, ¿no? Que es lo que nos interesa hacer en la quimerética. Y bueno, además de todo esta primera introducción, aquí va el otro motivo que nos alegra enormemente, ¿no? Y ese es que hoy es el cumpleaños de una persona muy especial para este programa y para mí personalmente. Se trata de una compañera, una maestra en muchos sentidos, mi cómplice y al día de hoy una de las más grandes influencias en mi vida toda. Ella es Tania Niño, quien cada 15 días nos apoya con la creación de los flyers para el programa. Un gran abrazo, niñito. Esperemos con todo el corazón que disfrutes este programa. Y bueno, con esto aprovechamos también para agradecer a toda la equipa que forma Radio Cósmica Libre y particularmente a Rose, a Haki, que quincenalmente nos apoya con la edición de este programa. Y bueno, antes de continuar, hay que decir, ¿verdad? La pieza con la que abrimos esta emisión estuvo a cargo de Asma El Hamzawi, esta joven cantante marroquí del género musical llamado Dawa, la música islámica religiosa del Sahara. Asma rompe mandatos en muchos sentidos, pues se trata de la primera mujer en incursionar en este género con apenas 22 años. Lo que escuchamos lleva por nombre Bala Yorki y es parte de su disco Ulad Lejaba, Hijos del Bosque, del 2019. De nuevo, disculpas por mi terrible imprecisión al pronunciar árabe. Y bueno, además, este disco lo escuchamos de fondo esta noche, ¿no? Y bueno, antes de continuar con este contenido que ya más o menos vamos esbozando, vamos ahora con la maravillosa voz de Angelique Guillo y esto que es Sahara, una pieza que les resultará familiar, ahora les comento por qué, y regresamos aquí a Alquimia Herética. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Thank you. ahorita del sol. Radio Cosmic Radio. Estamos de vuelta aquí en Alquimia Herética. Esa fue Angelique Kidjo con Sahara. Les decía una pieza que quizás les suene familiar, que por ahí ya debieron de reconocer. Pues en realidad la grabación original de esta canción pertenece al inolvidable ícono Celia Cruz. Esta canción aparece en el disco Celia del 2019 y se trata de un homenaje que hace la cantante beninesa a la cantante cubana. Nos pareció además una manera sensacional de no solo celebrar el increíble talento de Angelique, sino además hacerlo en estos profundos vínculos que unen a Latinoamérica a Via Yala, si recordamos nuestro programa anterior, con África, y pues también señalando, ¿no?, la poca atención que se ha tenido con estos vínculos, y bueno, esto obviamente a partir de las claras prácticas racistas, pero también de la negligencia y el olvido, ¿no? Pienso particularmente en México con los pueblos y las raíces afro que tanto han dado a nuestras culturas y cuyo reconocimiento pues sigue en deuda. Pero bueno, ahora sí, entrando al tema de hoy, primero habría que señalar cómo entender biología y cómo esto, cómo está eso, cómo podemos hacer esto de otras formas o formas otras de hacer biología. Entonces, bueno, primero quizás pensaríamos por qué hacerla diferente, o sea, en qué consistiría o por qué la necesidad o la urgencia de hacerlo diferente. Y bueno, aquí lo primero tendría que ver con pues problematizar su propio origen y etimología, que es algo de lo que más nos gusta hacer en Alquimia Herética. bueno, como habría que hacer este proceso, ¿no?, esta génesis, pues tenemos que a lo mejor ir a la cosa más, a la experiencia más simple que tenemos, que es que, bueno, tradicionalmente se nos enseña que la biología es bios, vida, y logos, estudio, tratado, ciencia, razón, y bueno, aquí existen muchas formas de traducir logos, es uno de los conceptos, términos, palabras de la antigüedad griega, pues más complejas, ¿no? Y bueno, sobre el bios tampoco podemos decir que sea simple. Y bueno, sin necesidad de adentrarnos o de profundizar en esta distinción agambeniana sobre, o bueno, entre eso y bios, ¿no? Lo que sí podemos decir es que, pues, vida así en abstracto tampoco es lo que los griegos tenían en mente, ¿no? De hecho, pues, muchos de los primeros acercamientos y registros sobre estudios de la naturaleza, ahora creo que organismos vivos sería más preciso, ¿no?, se remontan a, pues a las culturas de la antigüedad como Mesopotamia y Egipto. Y bueno, recordando que esta narrativa también pues nunca es del todo justa con los pueblos originarios, nativos de América, por ejemplo, ¿no? Y pues, bueno, en este sentido, ¿no?, esas primeras narraciones, esos primeros archivos, estudios que se tienen sobre la vida, refieren, ¿no?, o podemos ubicarlos en esto que nosotros mencionábamos con María el Alquimista, que es la filosofía natural, ¿no? La filosofía natural se trata, por así decirlo, del antecedente antiguo de la ciencia moderna, considerando que, bueno, en realidad cualquier disciplina científica, como la ubicamos o la conocemos hoy, pues muy probablemente tenga su origen en la filosofía natural. Y como les comentaba en aquella ocasión con María la Alquimista, ¿no? La filosofía natural a menudo en la filosofía natural a menudo se habla, se entiende la vida con cierto halo de divinidad, ¿sí? La relacionalidad predomina y no es tan precisa la distinción, por ejemplo, entre no sé, formas como la ingeniería, la teología, la filosofía o inclusive la poesía, y tampoco habría como una distinción tan precisa entre lo divino y lo racional, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, aquí, como yo lo veo, que también es, no creo una crítica solo mía, pero yo empiezo a notar ciertos rasgos problemáticos cuando aparece Aristóteles, ¿no? Bueno, no diría tampoco como tajante, ¿no? Como que con él comienza todo, pero sí hay, bueno, un entendimiento particular, ¿no? Sobre este bios, sobre su forma de clasificarla, de entenderla, que va a ser pues un referente muy importante a la disciplina como la entendemos ahora. Y aquí, pues obviamente habría que hacer algunas aclaraciones. Aristóteles no es que pusiera particular atención a formas que hoy son fundamentales para la ciencia y que de hecho la han hecho aún más positivista, si lo pensamos así, ¿no? O digamos, o que entiende aún más la vida o el estudio como el estudio de algo que es separado de quien lo estudia, por ejemplo, ¿no? Pero ciertamente, pues, la observación, la experimentación, sobre todo, que bueno, Aristóteles sí tenía en gran estima esto de observar, de analizar, pero la experimentación, a como lo entendemos ahora, como una vía para encontrar, bueno, inclusive la metáfora puede ser bastante problemática, pero bueno, en ese estudio, esa experimentación, pues para Aristóteles no estaba en tan alta estima, ¿cierto? Más bien Aristóteles pensaba, inspeccionaba la vida en asuntos de jerarquías, clasificaba las formas de vida, ¿no? Entendía los organismos colocándolo, por ejemplo, a este más elevado a la razón y pues a los simples, digamos, como no necesariamente con esa, digamos, como con esa cualidad, ¿no? Pero, a ver, también es cierto que no necesariamente el que fuera esa forma humana negaba la complejidad de otras formas, ¿no? Pero sí había una jerarquización y es en función de lo racional. Creo que ese es un problema fundamental que vamos a encontrar en la ciencia. Y también habría que decirlo, porque en ese momento la ciencia no es esa que ahora tenemos acá, pero que sientan otros elementos, ¿no? En esa forma racional, pues las mujeres no eran seres que participaran de esa razón y para el caso, pues tampoco otros seres humanos que no fueran griegos. Entonces, bueno, esto es muy importante considerar a la luz del nacimiento de la ciencia moderna, que apela a la iluminación, a la divulgación del pensamiento, la superación de las supersticiones, la democratización de la educación, etcétera, pero que contendrá aún esas ideas jerárquicas aristotélicas, inclusive en la modernidad, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso podemos notar nuevos ejercicios de entender bios y esta materia o organismos vivientes que me parece también van evolucionando a la luz de los cambios de pensamiento, los cambios políticos y sociales, aún a regañadientes. Lo cierto es que en cualquier escenario, disciplina científica hoy deja de ser convincente la neutralidad de quien estudia y lo que estudia, ¿no? Entonces, Lía Muñoz, por ejemplo, nos dice que se puede ubicar una especie de nueva biología que reúne, digamos, nuevas maneras de entender estos procesos relacionales de la vida, no como algo que solamente está ahí, ¿no? Como detenido, inmutable en muchos aspectos y o separado del sujeto cognoscente, ¿no? Bueno, a partir de esa vieja distinción naturaleza, cultura, materia social, más bien acá se va interpretando pues un entrelazamiento, un devenir simultáneo, donde no solamente hay uno social o uno biológico, sino que hay cambios pues mucho más simbióticos en este aspecto, ¿no? Entonces aquí hay otra lectura de la vida, no en su escala jerárquica aristotélica, sino más bien una multidependiente, interrelacional, y alguien diría, bueno, ¿por qué ahora nuevas? Y esto es a lo mejor algo que ya ha estado en muchos pueblos originarios antes. Y bueno, no niego que esto es una observación que nosotros hemos hecho también en alquimia, pero me parece que el hablar de estos ejercicios otros de ser biología también puede ser una posibilidad narrativa para reclamar, para entender, para potencializar esos otros saberes, aún tomando en cuenta esas formas en las que se ha definido esa forma de la naturaleza, de lo viviente, etcétera, ¿no? O sea que este nuevo o estas formas otras que están haciendo biología ahora también se pueden conectar con otras que han estado ahí antes y que podemos ir tejiendo, ¿no? Y bueno, antes de continuar, vamos a seguir con esta, vamos rápidamente con Fautomata Diawara, perdón. Ahorita les cuento más de ella y volvemos. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Odona neni jarabide kelala odona odona neni furunyonde kelala odona ai bangi bolola ne kana ai bangi bolola kizela ai bangi bolola ne kuna Banki bolo ni nyala ne do su kolo bendi minna Pune dum benja radife ne dum benga nu fe ne dum benja radife ne dum benga nu Cosmic Radio. Estamos de regreso aquí en Alquimia Herética, discutiendo sobre formas otras de hacer biología. Y bueno, antes de continuar, lo que escuchamos fue Canu del disco Fatu del 2011. Esta fue Fautomata Diawara. esta cantante maliense cuya música fusiona magistralmente jazz y folk guasolú, altamente recomendable. Pero bueno, ahora continuando, ¿verdad?, con esta conversación que estamos llevando a cabo ahora, lo que discutíamos, que tiene sentido, entonces, al ubicar esta propuesta, esta forma de ver nuevas lecturas de la biología, ¿no?, nuevas prácticas, nuevos entendimientos, otras prácticas de hacerse, y pensábamos en cómo también conectarla con esos otros ejercicios, esas otras cosmovisiones, esas otras formas de entender la naturaleza que ya han estado ahí o que están saliendo a través de estas narrativas que antes no veíamos, como pueden ser la experiencia de alguien a quien queremos ver ahora, ¿no?, a quien queremos abordar ahora a partir de estas narrativas, y es pues Wangari Maathai, ¿no? Wangari Maathai es la primera mujer africana bióloga de la región oriental de África que pues obtiene un doctorado, ¿no?, el famoso PhD. Y bueno, queremos, porque también hemos hecho énfasis en muchas ocasiones en alquimia genética de muchas maneras, en mantener ciertas sospechas sobre, digamos, estos reconocimientos oficiales, entre comillas, ¿no?, que parecen recargar el valor de los conocimientos en una especie de autoridad, no todos, pero bueno, que sobre todo en la ciencia, pues por supuesto hay élites que obtienen su prestigio y reconocimiento en función de, pues muchas veces, esa autoridad, ¿no? Entonces, bueno, hay que decirlo porque además ella también fue acreedora a un premio Nobel de la Paz, y bueno, que de alguna manera no nos eclipse más bien, ¿no?, nos deslumbre este tipo de reconocimientos, cuando la vida de Wangari Maathai es mucho más fascinante por sus prácticas, su vida cotidiana, su empeño, sus, todo lo que hizo, que ahora vamos a revisar en una pequeña parte también, ¿no? Pero bueno, la cuestión aquí que les menciono, ¿no?, es como mantener esta distancia, pero al mismo tiempo, pues, hablar de que Wangari nos parece una excepción, porque no se mueve en esos niveles, a pesar de tener de reconocerle que, siendo una mujer africana de Kenia y de un, digamos, de un humilde origen, pues logra tener estas oportunidades que ahora les cuento. Pero primero me gustaría leerles algo de sus propias memorias, ¿no? Y bueno, ella va a decir esto. Dice, no hay nada más bello que cultivar la tierra al anochecer. En ese momento del día, en las tierras altas, el aire y la tierra son frescos. El sol se está poniendo, la luz del sol es dorada sobre las cordilleras y las copas de los árboles, y suele haber brisa. Mientras retiras las hierbas y presionas la tierra alrededor de los cultivos, te sientes feliz, y desearías que la luz perdurara para poder cultivar más. La tierra y el agua, el aire y el fuego menguante del sol se combinan para formar los elementos esenciales de la vida, y me revelan mi parentesco con la tierra. Cuando era niña, a veces me concentraba tanto trabajando en los campos con mi machete que no me daba cuenta del final del día, hasta que estaba tan oscuro que no podía diferenciar las malas hierbas de los cultivos. En ese momento sabía que era hora de regresar a casa, por las estrechas sendas que atravesaban los campos y ríos y arboledas. Esto lo escribe la misma Wangari Maathai, Wangari Maathai en sus memorias. Bueno, entonces les comentaba, ¿no?, aquí nos encontramos con una mujer que ante todo pues pensaba en la defensa y mejoramiento de las condiciones de vida de su pueblo, ¿no? Y también esto que les leo, leerlo a la luz de alguien que entiende la tierra y entiende esa simbiosis, esa forma de convivir, ¿no?, de una forma completamente distinta como nosotros entendemos el trabajo, como nosotros entendemos inclusive esa misma naturaleza tierra, y no se diga a las personas que toda nuestra vida hemos vivido en las grandes urbes, ¿no? O la mayoría. Pero entonces, ¿cómo entiende o cómo va a pensar este mejoramiento, que también es sospechoso si lo pensamos desde la ciencia y la tecnología, ¿no? Pero aquí hay otra forma de potencializar esta relación, y creo que es precisamente a partir de una comprensión de la vida y de la naturaleza que se sostiene pues en las colaboraciones, en ese sostenimiento. Entonces, bueno, Wangari Muta Matai nació en Nyeri el 1 de abril de 1940. Desde ahora les adelanto que lo que hablaremos de ella sea quizás una tercera parte de su fascinante y retadora vida. Ella crece en una comunidad Kikuyu en Kenia. A los 11 años logra incorporarse a una escuela primaria católica donde aprende a hablar inglés. Posteriormente, en 1956, termina como la primera en su clase y entra a una preparatoria católica de la región. Logra, a través de un programa impulsado por la familia Kennedy, estudiar en Estados Unidos, donde se gradúa de la Scholastica College, hoy Benedictine College, en biología, donde, posteriormente a eso, obtiene la maestría en la Universidad de Pittsburgh, becada por el Instituto Africano Americano, y finalmente obtiene su doctorado en biología en la Universidad de Múnich, ¿no? A su regreso a la ciudad de Nairobi, se involucró activamente en diversas organizaciones y movimientos, por un lado en la defensa y promoción para el acceso y beneficio igualitario de las mujeres trabajadoras de la Universidad de Nairobi, y como integrante y después presidenta del Centro Ambiental Liaison, un proyecto que empujó la participación de organizaciones ciudadanas no gubernamentales, y es ahí donde ella empieza a observar que muchos de los problemas de las comunidades en Kenia se derivaban de la degradación ambiental, ¿no? Ella comienza un proyecto que llama EnviroCare, que fracasa por la cuestión del financiamiento. Y después de esto logra concretarse el proyecto Cinturón Verde, que convocaba mayoritariamente a las mujeres, de Kenia a crear invernaderos usando semillas de la región, propias de la región, endémicas de la región. Pero bueno, antes de continuar con eso, vamos rápidamente con Umu Sangaré, esto que se titula Yerefaga, y volvemos. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Nyani nyekide numbila nyana finjuru Seyidu kan kodo kani yere faga sa Madina ala heri seyidu kan kani yere faga nyani Ibali malu jigiye kani yere faga sa Uwolo de umbife kani yere faga nyani siye Seyidu yo jonti yere faga la Sise ba jigibika kani yere faga nyani Iwolo de umbi fe kani yere faga nyani ye imani yere faga nyani nye kidelu la nyana fi yere faga nyani tokani yere faga nyani Radio. Y volvemos a este último segmento de Alquimia Herética. Lo que escuchamos fue Yerefaga de Umou Sangaré, otra cantante maliense. Esto es parte del disco Mogoya del 2017. Tanto Umou como Fatoumata son cantantes con una trayectoria y música fascinante que les invitamos a que escuchen con profundidad, ¿no? A profundidad, perdón. Y bueno, continuando para cerrar este programa, ¿no? Wangari Maathai también llevó a cabo su propia resistencia y defensa encarnada. Cuando su esposo Mwangi Maathai solicitó el divorcio, al parecer pensaba que Wangari tenía una, esta es la cita, tenía una mentalidad demasiado fuerte para ser mujer. Con esto también acompañó una acusación de adulterio y en el mismo juicio pues la llamó una mujer cruel. El juez falló a favor de Mwangi, algo no sorprendente tampoco ni para esa época ni para ahora, triste pero cierto, tras lo cual Wangari le llamó corrupto e incompetente al juez, ¿no? Entonces el juez la sentenció a 6 meses de prisión, absurdo, pero en realidad solo pasó 3, también horrible que haya pasado esos 3 días, pero su abogado consiguió su libertad posterior a eso. Entonces, bueno, después de estos incidentes, ella comenzó una larga lucha no solo por la defensa de las mujeres de su país, las mujeres campesinas y agricultoras, sobre todo de su país, sino también impulsaría movimientos y organizaciones ciudadanas hacia procesos más democráticos en Kenia, ¿no? Estando presente en varios conflictos que significaron la defensa de la vida desde varias formas colectivas, agrupamientos, ¿verdad?, que estaban pues en contra del régimen totalitario de Daniel Arap Moi y que, bueno, de distintas maneras fueron resistencias en estos conflictos y protestas para el régimen. Wangari instó a las madres de los detenidos que protestaban por sus hijos detenidos, ¿no?, a desnudarse cuando las amenazaban los agentes de seguridad que amenazaban con disolver sus protestas. Acá Nanjala Niabola menciona que Maathai en realidad entretejió creencias tradicionales sobre la desnudez y el género y pudo articular desde ahí, ¿no? Juntó esto con las luchas políticas contemporáneas para fomentar, un momento decisivo en la lucha que llevó a las mujeres al centro de un discurso político en el que antes solamente habían sido incluidas como, digamos, agentes satelitales, como una forma periférica, ¿no? Entonces, esta es una de las formas que me fascinó al momento de investigar más sobre Mattei, el pensar que ella, precisamente a partir de esta memoria, de este pasado que significaba el crecer en este país, ¿no? Articulando esos saberes, esas maneras de entender también la corporalidad, de entender lo femenino, de entender la vida, lo convierte, lo reestructura, lo reficcionaliza, lo resignifica, ¿verdad?, en una narrativa política de la resistencia y de la defensa de la vida. Es algo que no es nuevo para lo que hemos estado revisando en Alquimerética de muchas maneras, pero que creo que siempre es necesario volverlo a traer, siempre es necesario, cuando lo encontramos, subrayarlo, rescatarlo, lo que significa que las mujeres estén poniendo el cuerpo y que defiendan estos territorios, ¿no? Que se hable sobre lo que significa en estos territorios cuerpo, que hablábamos con Lorena Cabnal, ¿verdad? Y por qué eso se convierte en un centro de conocimiento. O sea, finalmente piensen que todo lo que estamos viendo ahora no está separado. O sea, en Mattei, en Wangari Mattei, yo no veo un personaje que encuentre separado ese propio conocimiento de lo que significó entender la biología, entender la vida de esa manera y llevarlo a su comunidad. Nunca estuvo separado, ¿no? Entonces ahí es donde encuentro esta forma otra de hacer biología, de entender una ciencia biológica, una ciencia de la biología, una ciencia de la vida, ¿no? En su forma etimológica tradicional. Y bueno, la misma Nanyala Niabola menciona que Wangari Mattei es una figura sumamente desafiante, inclusive en el contexto actual en su país, ¿no? Él dice, en un país que en el que se espera que las mujeres miren hacia atrás en la orientación sobre lo que significa ser buena mujer, y donde ese buena, ¿no?, se define por los varones. Pero no hay que ser demasiado buena porque eso hace que las mujeres sean menos interesantes para los hombres o que sean muy desafiantes, como lo fue en el caso del ex marido de la misma Wangari, ¿no? Pero bueno, entonces frente a esto, pues Nanyala dice, Wangari no era una buena mujer. Y por esas no buenas mujeres, ¿no?, por esas malas mujeres, por las que somos malas mujeres y por las que entendemos que esto es eso, precisamente es un proceso de resistencia, de agenciamiento, de acorpamiento, de potencializar, de reficcionalizar. Es ahí donde el no ser esa buena mujer empieza a ser un ejercicio de imaginación desde nosotras mismas, ¿no? Esa es la convocatoria feminista en ese separarnos de las narrativas que nos han dictaminado, que nos han dicho cómo es que se tiene que ser mujer o cómo es que existe esa mujer, ¿verdad? Y bueno, entonces, a través de este personaje, de este fascinante personaje, existe la posibilidad, encontramos la posibilidad de unir, de potencializar esos ejercicios de ficciones políticas feministas, que son las que tanto nos gustan aquí en la Quimerética, y vincular desde esta forma otra, ¿verdad?, de hacer biología, el encarnar las resistencias y defender esas relaciones que sostienen la vida. Y la vida no en abstracto, no en neutral, la vida que nos cruza, que hace que las vidas valgan, que reclama y al mismo tiempo imagina esa otra forma de vivir y estar de manera relacional, inclusiva, democrática. Y por esa forma, por esa posibilidad de imaginar y de ficcionalizar políticamente esas resistencias políticas, desde las constelaciones feministas, nos vamos con esto que lleva por nombre Mattei, de la compositora cubana Tania León, para celebrar estos puentes de resistencia, de entendimiento, otro del conocimiento y la práctica del conocimiento de la vida. Aquí terminamos esta emisión por ahora, esperando encontrarles de nuevo en 15 días. Y hasta entonces, mucho ánimo, mucho afecto y hasta pronto. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Oh, no!